11:16 de la mañana. ¿Cómo está el musicalizador Aymar? ¿Qué te pasa? Te tiro una de suspenso. Va a declarar finalmente Darío Nieto en las próximas horas, el secretario privado de Mauricio Macri, que está hasta las manos en el escándalo por el espionaje ilegal, y se pensaba que podía posponerse esa indagatoria. Pues no, va a tener que declarar. Justo en las últimas horas ocurrió que los medios del establishment descubrieron que Graciela Caamaño, la interventora de la AFI, cometió alguna irregularidad, supuestamente porque al hacer la denuncia reveló nombres de espías en otros países del mundo. Están averiguando de dónde salió esa filtración como si fuera lo importante. Lo importante es que Darío Nieto, el secretario privado de Macri, va a tener que declarar. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés, 106.1. La radio comunitaria. En el día miércoles se va a estar presentando en La Pampa un proyecto denominado Programa Integral de Protección y Asistencias a Personas en Situación de Prostitución. Este programa fue realizado y escrito por la colectiva Furia Traba, y vamos a hablar con una de las integrantes que va a estar presentando justamente este proyecto, que es Florencia Guimaraes. Florencia, ¿qué tal? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Les cuento que sí. Hay cambio de planes con respecto al día de la presentación. Y tiene que ver con la agenda legislativa de Mónica Macha, con quien presentamos este proyecto, y sabemos que el Congreso, diputados, se está moviendo en algunas cuestiones y los tiempos, nos demoran la presentación, que va a ser la semana entrante, así bien. Que... son unos días nada más de retraso, que nos sirven para poder organizarnos un poco mejor y para poder también difundir más esto entre la comunidad y las compañeras, compañeros y quienes quieran sumarse, ¿no?, en La Pampa. Para nosotros es muy importante arrancar por La Pampa presentando este proyecto nacional, como vos decías, de un proyecto de ley que es un programa de asistencia y protección a personas en situación de prostitución, que ya hemos presentado acá en Buenos Aires, en el Congreso, en septiembre del año pasado, ¿verdad? Exacto. Y Florencia, resumilo, más allá de, por supuesto, de que estás diciendo que de qué se trata, ¿cuál es en lo concreto la idea? ¿Que el Estado haga qué frente a esta situación? Bien, el proyecto tiene que ver con una herramienta que debe tener el Estado, que debe tener... un Estado que dice ser abolicionista en su constitución, que ha firmado tratados internacionales para erradicar la prostitución ajena. Entonces necesitamos esta herramienta, que es una herramienta que dice que toda aquella persona que está en situación de prostitución y quiera dejar de estarlo, puede acudir a este programa, que es un programa, como bien decía, integral, que incluye desde acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la salud de manera integral, ¿no?, abordando la prostitución como lo que es otra forma de más de violencia de género. Entonces, abordándolo tanto desde la salud física como la salud mental y todas las consecuencias que deja haber estado en situación de prostitución para quienes pasamos por ella, un subsidio que es de un año y que se puede extender a 2 años mientras la persona es reinsertada, ¿no? Esa sería la palabra, en el mundo laboral, donde puede finalizar o comenzar sus estudios, ya sean primarios, secundarios o terciarios, donde puede acceder a la vivienda, y por eso también estamos pidiendo que haya una incorporación, un cupo en lo que tiene que ver con los planes de vivienda federales. De eso más o menos es lo que trata todo este proyecto, ¿no? Es súper completo, tiene que tener también, estamos pidiendo una bolsa de empleo, un cupo laboral, podemos decirlo, ahora que hablamos tanto del cupo de inclusión laboral travesti trans, un cupo laboral que en este caso, este proyecto, lo que tiene, que si bien lo escribimos las travestis, es un proyecto que aborda a toda persona en situación de prostitución, independientemente de su género, ¿no? Porque entendemos y porque comprendemos que no solamente somos las travestis, las mujeres cis, mujeres trans, quienes somos prostituidas, sino que atraviesan a muchas otras identidades. Tenemos compañeros no binarios, varones trans, maricas y de un montón de identidades que están arrojadas a la situación de prostitución. Entonces esto queremos dejarlo bien en claro, ¿verdad? Que es un proyecto que aborda a cualquier persona que se encuentre en situación de prostitución. Y con respecto a eso, este proyecto, ¿qué entiende por prostitución? Entiende por prostitución todas las formas de prostitución, absolutamente todas, ¿no? Cualquier persona que esté en situación de prostitución, o sea, ya sea en prostitución de manera callejera, en un departamento privado, en un prostíbulo, donde fuese, ¿no? Nosotras entendemos que la prostitución atraviesa todas estas modalidades, que no hay una sola forma de prostitución, ¿no? Como se instalan quizás en los medios de comunicación, que tiene que ver con las llamadas, ¿no? Estas mal llamadas zonas rojas, que como decía nuestra compañera Loana Berkin, siempre son los corralitos de las pobres, esos lugares donde somos arrojadas en los bordes de la sociedad, ¿no? En la oscuridad, en las rutas, etcétera, o los prostíbulos, whiskerías, o todos estos lugares camuflados, donde lógicamente también estamos hablando de trata de personas con fines de explotación, ¿verdad? Porque son lugares que son regenteados por otras personas, donde las pibas que están en esos lugares tienen que pagar, bueno, multas, un montón de cuestiones que tienen que ver con la trata de personas en sí. Entonces, este proyecto aborda todas las situaciones de prostitución. Florencia, ¿el proyecto sigue algún camino? Quiero decir, ¿hay un ejemplo internacional o regional que sea mirado con buenos ojos en el modo en que el Estado se hace cargo de una situación que existe? No tomamos como referencia, no hemos encontrado, por lo menos cuando lo escribimos, no habíamos encontrado como ningún antecedente con respecto a un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces lo fuimos haciendo desde una perspectiva de sobrevivientes de prostitución, ¿no? Primero encarando las necesidades concretas que tuvimos quienes conformamos este proyecto a la hora de querer salir de la esquina, de querer salir de la situación de prostitución, de encontrarnos con una pared, podemos decir, o con puertas cerradas, ¿verdad? O con programas que no alcanzaban para nada, cursos de formación continua en su momento que brindaban que realmente no surgía en efecto, que no había una salida laboral y que no se abordaba en profundidad lo que tiene que ver con la situación de prostitución, porque yo me considero una sobreviviente de prostitución y los daños físicos y psicológicos que genera la prostitución en nosotras los llevas de por vida, son irremediables, una tiene que estar en constante acompañamiento, se necesita el abrazo no solo del Estado, sino de gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta la realidad, nuestras propias realidades, para llevar adelante este proyecto que para nosotras es maravilloso, que tiene que ver también con nuestro posicionamiento transabolicionista, que tiene que ver con una herramienta, vuelvo a repetir, que debe tener un Estado que dice luchar contra la explotación sexual, ¿verdad? Porque la realidad es que hay muchas cosas que se dicen en la letra, pero después no se cumplen. Entonces, también tiene que ver en línea con los legados que nos dejaron nuestras dos compañeras, tanto Loana Berkin como Diana Zacayán, y no quiero dejar pasar en esta entrevista que ustedes me están haciendo y compartir, que ayer nos amanecimos con una noticia muy, muy triste, muy fea, que hoy ha salido en varios medios de comunicación, que tiene que ver con el Tribunal de Casación, creo que es el número 4, que desestimó y quitó del juicio de Diana Zacayán la figura de travesticidio, la figura de crimen de odio. Esto es un retroceso total, no solamente para nuestro colectivo travesti trans, que una vez más es expulsado de esta justicia machista y patriarcal, sino tiene que ver con un mensaje muy claro para toda la comunidad travesti, con un mensaje desalentador, con desconocer y negar lo que nosotras venimos gritando hace décadas, que nuestros crímenes son travesticidios, que a Diana la mataron con saña, con odio patriarcal, que fue golpeada con una hazaña total en sus partes, que había construido, ¿no?, siliconadas, como decimos nosotras, que representaban su identidad travesti. Esto es un gran, gran retroceso. No quería dejarlo pasar porque realmente estamos muy, muy dolidas, ¿no? Sí, fueron muchos años, estos últimos 4 o 5 años, de crear la marcha que ahora es federal y plurinacional, basta de travesticidios y transfemicidios, de estar 3 años luchando en las calles, de estar, particularmente yo participé de todo el juicio presencialmente, y de tener que verle la cara al travesticida, de tener que ver que no se me va a borrar en la vida de mi memoria todas las fotos de la autopsia, de cómo habían dejado a nuestra compañera, de cómo habían amordazado a nuestra compañera, ¿no? Y recordar a nuestra Diana Matancera, como lo soy yo, que siempre estaba en un solo grito, diciendo basta de travesticidios, basta de matarnos, basta de prostituirnos, y fue acallada de la peor manera. Bueno, hoy la justicia una vez más nos vuelve a dar la espalda sobre algo que era histórico, que sentaba jurisprudencia, y que sentaba jurisprudencia a nivel internacional, ¿no? Quitar la figura de crimen de odio realmente es un gran retroceso para la comunidad. No quería, disculpen, pero necesitaba decirlo, porque para nosotras es nuevamente, nunca dejamos de luchar, ¿no? Pero cuando parece que tenemos un poco de calma, un poquito de paz, nuevamente nos dan estos cachetazos y volvemos de nuevo a cero, ¿no? A tener que hoy seguir diciendo fue un travesticidio, a volver a encarar y a volver a seguir luchando para que se tome en cuenta nuestros gritos. Hace muchos años nosotras, como las mujeres también dicen que nos matan y que son femicidios, nosotras queremos que se reconozca el travesticidio, el transfemicidio, porque tiene que ver con una lucha popular y que tiene que ver con una lucha de un colectivo que sigue siendo de los más vulnerados por gran parte de la sociedad y sobre todo hoy, nuevamente, por la justicia. Sí, lo que tomamos en cuenta como violencias institucionales. El proyecto justamente este de que van a presentar, ¿también menciona las violencias institucionales por parte de las personas que están en situación de explotación sexual? Exactamente, el proyecto Todos los Derechos para Todas se basa en todas estas violencias institucionales, sociales, se basa en el travesticidio social también, ¿verdad? Se basa en que un 90% de nosotras al día de hoy seguimos subsistiendo de la prostitución, ¿no? Porque no alcanza con conquistar derechos, no pueden quedar en la conquista, sino que deben ser ejecutados, que deben ser llevados adelante. Bueno, esto todavía sigue sin suceder, seguimos con la mayoría de nuestras compañeras siendo prostituidas, siendo asesinadas, muertes jóvenes. Llevamos 82 compañeras travestis que nos enteramos entre nosotras y vamos sistematizando en las redes sociales, ¿no? 82 compañeras menos en lo que va del año. Entonces este proyecto tiene que ver con todas estas violencias, porque nosotros consideramos que la prostitución es un entramado de multiplicidad de violencias, ¿no? Consideramos que la prostitución es uno de los pilares fundamentales donde se basa el sistema patriarcal y también capitalista. Entonces, por eso la necesidad de estos proyectos de ley que vienen a reparar, que vienen a estar presente ante toda una población o ante todas aquellas personas que están en situación de prostitución y que realmente terminamos en situación de prostitución por la pobreza estructural, por la violencia estructural a la que somos sometidas, porque por lo general siempre somos las mismas las que terminamos en una esquina, en un prostíbulo o en cualquier otra situación de prostitución, ¿no? Somos aquellas personas que somos empobrecidas, que vivimos bajo la violencia de género estructural dentro de nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces esto debe ser abordado con total seriedad, con total profundidad, y vamos a llevarlo adelante hasta que sea ley. Entonces, vamos a empezar por La Pampa. Primero, para nosotros es muy significativo como el colectivo Furia Traba, porque hemos estado en La Pampa varias veces, porque conocemos la lucha de muchas compañeras allá que luchan fuertemente contra el sistema prostituyente, y porque queremos también, esto está bueno que quede acá, que se sepa, La idea es que en estas reuniones, que son a modo informativo pero constructivo hacia una construcción legislativa, nosotras queremos que el proyecto sea apropiado por todas aquellas personas que quieran participar, que lo podamos transformar, que se le pueda dar la forma que colectivamente cerramos darle, ¿no? Realmente hacerlo de todas, de todes, que este proyecto lo podamos apropiar en cada provincia, en cada lugar, en cada municipio, en cada localidad, que se nos haga carne y que luchemos hasta que sea ley. Florencia, por último, este proyecto se presentó por última vez en septiembre, mencionabas, ¿no? En septiembre del año pasado. Exactamente. ¿Qué expectativas tenés con respecto a estas nuevas presentaciones que se van a empezar a hacer con un nuevo gobierno? Digo, ¿hay como mayores expectativas en que esto salga o no tanto? ¿Qué análisis haces del contexto? No, las expectativas están puestas. Siempre nosotras confiamos, la primera persona en quien confiamos y en quien pensamos, en realidad, porque confiamos a la hora de presentar este proyecto, fue en la compañera Mónica Macha. Sabíamos que ella lo iba a llevar adelante. Tenemos que decir que hubo mucha resistencia, inclusive por parte de diputados, diputadas o diputades del mismo frente, de los mismos bloques, que no han querido firmar este proyecto. Porque nos hemos encontrado con discursos tales como este tema divide al feminismo, a los feminismos, cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando, acá no entramos en disputa, ¿no? En esto, si la prostitución es trabajo, no, si esto, si lo otro, simplemente es una herramienta, un derecho que debe tener toda persona que está en situación de prostitución y punto. Sin embargo, nos costó muchísimo juntar las firmas. Creemos fuertemente en Mónica, creemos en ella, sabemos de todo lo que viene trabajando hace muchos años, ahora viene llevando adelante hace rato la ley de cupo laboral de Ana Sacayán a nivel nacional. Creemos que es un contexto favorable, es lo que nosotras queremos creer, para llevar adelante este proyecto. Entonces tenemos muchas expectativas, realmente tenemos muchas expectativas, sabemos y confiamos sobre todo en la fuerza, en el motor de las organizaciones sociales, territoriales y de todas aquellas personas que ponemos el cuerpo, ¿no?, todos los días en nuestros barrios, en nuestros territorios, que estamos siempre junto a nuestras compañeras que están en situación de prostitución, se definan ellas como se definan, porque hay compañeras que se definen como trabajadoras sexuales, ¿cómo se definan? Nosotras siempre estamos juntas. Entonces creemos también en nuestra fuerza, ¿no?, que cuando nos juntamos somos realmente poderosas. Entonces tenemos muchísimas expectativas, sabemos que esto se va a llevar adelante y creemos que va a ser ley, así que nada, nos queda un largo camino, lógicamente, en un contexto muy difícil para el país, que tiene que ver con todo lo que ha dejado el anterior gobierno, que fue un gobierno no solamente de hambre, sino de ajuste, de represión, de endeudamiento. Entonces todo eso repercute ahora, sumándole, ¿no?, la situación que estamos viviendo con esta pandemia internacional que tiene que ver con la COVID. Realmente es un contexto muy, muy complejo, eso lo tenemos claro, pero creemos firmemente, no solamente en nuestro poder de organización, sino también en las personas que llevan adelante este proyecto, que en este caso es la compañera Mónica Macha, y que seguramente va a ser acompañado por muchos diputados, diputadas, legisladores, legisladoras, concejales, etcétera, etcétera. Yo creo que deben conocerlo, ¿no?, antes de tener prejuicios y todo lo demás, porque estamos, vuelvo a insistir, hablando de derechos humanos. Y toda aquella persona que tenga un poco de conciencia, perspectiva, que piense en los derechos humanos, no puede no llevar adelante este proyecto. Florencia, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Florencia Guimaraes, sobreviviente de prostitución y trabajando en este proyecto que finalmente se presentará la semana que viene.